bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos, siempre con un el gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Después ya en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos, siempre como lo hace el gavilán. Mexican boy, ¿para qué tanto circo? ¿Quieres más o le guiso un huevo? ¡Ja!